Sintonizas Territory Mac. Ya sabes que la revista Macworld está celebrando su 20 aniversario. Ahora vamos a conocer los contenidos del número de este mes. Conectamos en Madrid con Daniel de Blas, director de la revista Macworld. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. ¿Cuáles son los principales temas que trata Macworld en abril? Mira, vamos a contaros todo sobre Mountain Lion. Todo sobre lo que todo el mundo está esperando, que es el iPad de tercera generación. Lo vamos a ver probado, revisado, de arriba abajo. Hemos podido comprobar cuánto corre con respecto al anterior, hemos podido comprobar la calidad de la pantalla, la calidad de las cámaras, todo sobre el nuevo iPad lo vais a tener en el Macworld de abril. Tenemos la guía de los accesorios para el Mac. También, para los que os gusta trastear, pues tenemos tres artículos prácticos muy interesantes. Tenemos una guía de cómo instalar un disco duro y memoria en el Mac. Para los que os gusta, por el contrario, hacer pues un poco de, no le voy a llamar bricolaje, pero sí experimentar en casa, os vamos a mostrar cómo montar un sistema de videovigilancia en casa, pero de manera muy sencilla y utilizando tu Mac, tu iPhone, tus dispositivos, para tener todo esto que pues necesitarías pues una instalación de cámaras y demás, pues montarlo de la manera más sencilla. Y también para los que os gusta trastear pues con internet, os vamos a mostrar cómo montar tu blog o tu wiki, ¿no? Entonces este tipo de cosas para la gente que trabaja en grupo es muy interesante, el montar una wiki o para los que les gusta publicar pues sus pensamientos o sus ideas o que quiere montar una web, pues cómo montar tu propio blog. Y a partir de ahí pues muchos otros contenidos interesantes. Tenemos nuestra sección de iPhone World siempre dedicada al iPhone y al iPad. Tenemos las soluciones y trucos, que es una de las secciones más leídas por la gente, porque les descubrimos esas cosas que a veces no les funcionan y dicen, oye, ¿por qué no soy capaz de convertir una canción en MP3 a un tono para el iPhone? Pues bien, aquí encontrarás el truco o por qué no te está funcionando. Las pruebas de los últimos productos, todo ese tipo de cosas las vais a tener en el Macworld de abril. Por cierto, Daniel, en la redacción nos gusta mucho la sección dedicada a Steve Jobs. Bueno, intentamos darle también una visión distinta, porque seguramente si te has leído unas cuantas biografías de Steve Jobs o incluso la última de Walter Isaacson, pues digamos que conoces el 95% de la vida y obra de Steve Jobs. Sin embargo, nosotros intentamos también con esa mirada, con ese análisis tan especial que es capaz de hacer Fran Iglesias, mostrar un poco más lo que hay más allá de los propios hechos, ¿no? Sino de qué significan las cosas y qué sentido tienen, ¿no? Que a veces es casi más importante incluso que el conocer solamente los hechos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Daniel, gracias por explicar los contenidos del número de abril de la revista Macworld. Gracias, Jaume.